Quiero dejarlos con Pablo Santur, un profesional. Nos va a hablar ahora de producción. Pablo enseña en la Toulouse-Lautrec, en la Católica, en la UPN. Así que, bueno, está muy acostumbrado a una audiencia. ¿Ya? Démosle un aplauso. Muchas gracias por la presentación. Sí, ando un poquito cansado, fue duro el viaje. Esa determinación es último. Andar abortado con tantas horas de clase. Mira, a ver, espérenme, no creo que vea esto. Bien, en fin, surgieron 10.000 cosas en el camino y ya estamos acá. A ver, les cuento un poco de mí. Yo salí de la Cato en 2003. Salí sobre todo abocándome a la escritura, ¿sí? La mayoría de los proyectos que había hecho ahí los dirigí. Me gustaba escribir, Eduardo me dijo para pasar a escribir. Muchas gracias. Para pasar a escribir con él, buenísimo. Estuve escribiendo en varios proyectos para televisión acá y ya en 2008 dije, bueno, ¿saben qué? Lo siguiente sería básicamente hacer un proyecto mío. Como, digamos, a mí me gusta mucho el nivel de calidad que presentan las series estadounidenses, por ejemplo, las telenovelas colombianas, que también en ese momento ya alcanzaban un nivel de calidad bastante alto. Entonces, como los precios que presentaba yo para los contenidos que quería desarrollar eran demasiado altos para los canales, yo presentaba presupuestos por 24.000, 38.000 dólares, cuando los canales en ese momento, el programa más alto estaba al borde entre los 18 y los 20.000 dólares. ¿Sí? Estaba, digamos, fuera del mercado. Bueno, me aburrí, me cansé, me fui a Argentina, estuve estudiando ya algunos cursos de escritura también, y allá se está comenzando a hacer un enfoque mucho mayor a la parte de la industria en sí, de la creación de contenidos. Argentina es el tercer país a nivel mundial de creación de contenido. Con contenido me refiero, y esto lo veremos un poco al final de la exposición, que ahora estamos en un entorno en el que ya no podemos hablar de cine. O sea, ustedes hablan de cine, van a ver una película, pero la película ya se desvinculó del espacio cinematográfico cine. Y ahora ven una película en, por ejemplo, sus dispositivos móviles, o internet, o en sitios. ¿Sí? A partir de esta, o por ejemplo, podemos ver también el videojuego de determinada película. ¿Sí? Entonces, ahora lo que se habla es de un contenido que es reproducible en las diferentes plataformas. Pero bueno, cuando estaba en Argentina, entonces, Mauricio Godoy, un amigo también, participante de Transcinema, director de Translab, tenía esta idea de hacer un documental, juntos. Entonces me dijo, yo veía en mí algún perfil de tipo productor, yo no veía en ese momento, y me dijo, quiero que lo produzcas. Entonces, yo dije, bueno, en verdad, yo había sido director, entonces fui como productor, todo lo que yo no había encontrado en los productores. Entonces nos sentamos, comenzamos a trabajar la carpeta, nos presentamos a Dicine, en ese entonces Dicine, ahora DAFO, y llegamos hasta la final. No ganamos, quedamos en tercer puesto. Me da lástima. Pero bueno, se aprendieron muchísimas cosas ahí. Y luego también, a partir de eso, eso marcó mi retorno a Lima, como surgió la idea del Festival Transcinema. Y es el proyecto, digamos, cuando tienes que ver eso, tiene que esa relación directa con cómo enfoco yo la cuestión de producción. Por ejemplo, en muchos casos se habla de que el productor es aquel que hace que las cosas sucedan, ¿no? O sea, tú haces, y con gente profesional, ¿no? Tal vez no es un buen productor, pero todos los proyectos suyos se hacen. Bien. La pregunta sería, ¿qué tanto más llega? O sea, ¿qué tanta más repercusión tiene? Digamos, ok, perfecto, hacemos un proyecto acá. Pero es el proyecto que tanto más suena en otros lugares. Digamos, ya desde que yo estudiaba, en el año 2000-2001, estábamos hablando de la globalización. Bueno, si hablamos de la globalización, tenemos que entender también que lo que se hace en un lugar está supeditado, enmarcado en un ámbito global. No únicamente acá en Perú. ¿Sí? Pero bueno, a partir de este proyecto que comenzamos a desarrollar con Mauricio, comencé a ver un poco más la historia de los contenidos o de las películas una vez que se acaba, que ya está. Ok, ya listo, yo hago la pela y después. Ok. Titulé a esta presentación, ¿cómo ser parte de la industria cinematográfica peruana? Bueno, primero, partamos de una... ¿Qué pasó? ¿Está congelada? Porque antes pasó la diapositiva y no pasa. Bueno, primero, partamos una cosa de cuestión imaginaria. A ver, ¿ustedes se imaginan cómo es este Líbano? ¿O se imaginan cómo es este, no sé, Costa Rica? ¿Se imaginan cómo es Nueva York? Sí. ¿Sí? ¿Convenimos en que sí? ¿Se imaginan cómo es Machu Picchu? Bien, también. Vale, ¿por qué? ¿Por qué ubicamos más unos y no tanto otros? A ver, ¿alguna respuesta tentativa? Porque lo vemos en imágenes, porque lo vemos en película, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cine, tenemos que entender también que es una industria cultural. Como industria cultural produce bienes simbólicos. Estos bienes tienen una carga. Digamos, la cultura es todo aquello que nos rodea. A final de cuentas, la manera como nos saludamos, como intercambiamos, la manera como nos vestimos, la manera como nos arreglamos para las fiestas, ¿sí? Todo eso tiene una connotación cultural. Y todo eso se plasma cuando hacemos algún contenido cultural. Lo plasmamos, está ahí, somos nosotros. Somos nosotros como individuos, pero también somos nosotros como individuos en un marco social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que un cuando hablamos de que una industria cultural es que repercute en la forma, en la difusión también de determinados contenidos culturales para las personas que lo ven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de la cantidad de películas estadounidenses que vemos, por ejemplo, comenzásemos a ver una cantidad mayor de películas mexicanas o argentinas? ¿Qué es lo que sucedía acá para los años 30, 40, 50? O sea, imagino que también muchos de ustedes habrán visto de chicos películas de la mujer. Bueno, yo tengo 33. Películas de Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, sus viejos tal vez canten estas canciones, las rancheras, o los tangos, películas de Gardel. ¿Sí? Había una articulación mucho mayor entre las industrias cinematográficas locales, ¿no? De la región. Ahora, una frase. En los años 30, 30 y pico, en Estados Unidos se debatía, ya había desde los 15, 20, ya comienza a haber una preocupación por parte específicamente de la iglesia en ese momento, porque se dan cuenta que surgía el cine, ¿no? Entonces, en ese momento en Estados Unidos había habido una fuerte migración de gente de Europa, ¿no? Huyendo de la Primera Guerra Mundial y en general, como se vendió a América, Estados Unidos como la ciudad de las oportunidades, la tierra de las oportunidades. Y grave. Había un montón de gente que estaba trabajando ahí y que para divertirse no conocían a nadie, estaban al pedo, no había televisión. Entonces, ¿qué hacían? Iban al cine. Y la iglesia reflexionaba acerca del papel que jugaba en ese momento el cine. O sea, a ver, tenemos que controlar esto, porque si no se nos van a descarrear todos. Y había una presión por eso. A partir de esa reflexión es que surge una frase en los años 30 del presidente Roosevelt que dice, por ejemplo, donde lleguen nuestras películas llegarán nuestras mercancías. O sea, a ver, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer una película en teoría de propaganda? ¿Vamos a hacer una cosa tipo product placement? ¿No? Product placement no existía entonces, no existía entre los 50 y 60. ¿Cómo es que este tipo habla de que cuando lleguen nuestras películas llegarán nuestras mercancías? ¿Por qué creen que dijo eso? Porque trasciende la cultura, trasciende un tipo de cultura y eso favorece para la adquisición de productos propios de esa cultura. Bien. Ahora, ¿ustedes han escuchado esta frase de padre no es el que engendra, sino el que cría? ¿Sí? Nosotros asimilamos, o sea, así lo somos los humanos, desde niños y ahora. O sea, si vemos a alguien que llega con un chiche nuevo, si ustedes ven a alguien que llega con unas Google Glasses, ¿han visto las Google Glasses? Está buenísimo que puedes tomar fotos y todo el archivo de ese contenido lo puedes mandar a internet. Bien. Bueno, si vemos alguien con la Google Class, vamos a crear la Google Class. Si somos chiquitos y vamos al colegio, algunos de nuestros amigos haciendo un Game Boy, bueno, yo digo Game Boy, pero para que se lleve un PlayStation y un móvil, vamos a querer eso. Entonces, el tema está, ¿qué se convierte en un objeto de deseo? Ahora, otra característica que tiene... Ahí va. Otra característica que tienen las industrias culturales es que transmiten eso, ¿no? Al transmitir patrones culturales y presentarlos, digamos... No he escuchado muchas veces, y por ejemplo con todo este conflicto que hay con respecto a la prensa, lo que no se ve en los medios no pasa, no sucede socialmente, no hay una demanda de esa característica por la prensa porque tenga una cobertura honesta, leal, de acuerdo a las necesidades de aquello que tiene que cubrirse. Bueno, así mismo. Gracias. Entonces, entonces, al final de cuentas lo que proyectamos, lo que mostramos, son también contenidos culturales, formas de relacionarnos. Entonces, dentro de eso, la geografía, los espacios nuestros, por ejemplo, todos los Woody Allen que le ha rendido tributo en sus películas más de una vez a Nueva York, a Manhattan, Scorsese también. La forma como nos vestimos, por ejemplo. Sobre esto, una reflexión. Ya que estamos hablando de industrias audiovisuales, digamos, o sea, que estamos hablando de contenidos multiplataformas. Por ejemplo, el caso de Ina Baucar, la miniserie que hizo sobre ella. ¿Ustedes sabían que hace, por ejemplo, en los 70, creo, 80, hubo una miniserie, una telenovela llamada Matarache? ¿Y qué hicieron? Por ejemplo, agarraron a un actor tipo Christian Bale, echaron betún, le rizaron el cabello y era el protagonista. ¿En serio? Ese era así, así lo hicieron. Los actores negros no, o sea, eran doctores. No, es en serio, se quedaron de risa, pero era así. Entonces, y cuando Michelle Alexander estuvo visionaria también ella, había visto esta posición de que había una nueva población. O sea, Lima había cambiado. En publicidad, por ejemplo, yo no duré ni 6 meses en publicidad, pero se trabajaba mucho esta cuestión de lo aspiracional. Dice, no, tenemos que poner un chico blanquito, ojos azules así, rubio, porque eso es lo que todas las madres quieren de sus hijos. Vamos a comenzar a debatir. Y si hay algunas familias en las que sí, en verdad, algún hijo que tiene un poco más este patrón le han dado más preferencia que a los otros. Pero bueno, más allá de eso, había una situación así en la tele. Entonces Michelle dijo, no, pues hay un montón de gente que ha venido del sur, hay un montón de gente que ha venido del norte. Todo lo que se conocía en un principio como cono sur, cono norte de Lima, y que ahora se trata de Lima norte, Lima sur, y que pues no son como los modelos que estamos trabajando con un tipo anglosajón, son distintos. Y se propuso hacer esta miniserie y no encontró financiamiento. Ella hizo su la miniserie la hizo con su dinero, al final de cuentas, y luego encontró el canal donde la replicaron. La pasaron, obviamente, si no funciona, la saco, y fue un hitazo. Y a partir de ahí fue que sucedió lo que sucedió, ¿no? O sea, después de que salió Dino Pau de la lucha por un sueño, salieron recatafila de miniseries sobre esa temática hasta que llegamos ahora con Mi Amor de Guachimán 2 y simplemente Mi Amor de Guachimán 3. ¿No? O sea, es algo que sucede también. O sea, nosotros también, de alguna manera, ¿a ustedes les gusta Al Fondo y Sitio? ¿No? Más o menos. ¿A les gusta o si les gusta? ¿O ahí nomás la ven? Bueno, algo. Vale, yo le dije a usted, así fue como el momento en que salió el Fondo de Sitio y tuvo 30 puntos de rating y dije, no tengo nada más que hacer. Lo voy. Eso fue precisamente el 2008. Pero bueno, tenemos que reconocer algo. O sea, hay algo en el Fondo de Sitio con lo que nos identificamos y por el cual tiene el éxito que tiene. O sea, más allá de que nos disguste la calidad, más allá de que tengamos problemas. Bueno, los productos, digamos, los contenidos, las películas, los productos de televisión, las series de televisión, también son contenidos, textos culturales que hablan de nosotros. Entonces, reflexionar en el por qué tienen éxito también es un poco vernos a nosotros mismos como sociedad, ¿no? Bueno, vamos con lo siguiente. Por ejemplo, el Ministerio de Turismo de Australia invirtió, ¿se acuerdan de esta película Australia con Hugh Jackman, Nicole Kidman, dirigida por Baz Luhrmann, todos australianos? Ya. ¿Cuánto creen que se bajó el ministro de Australia para hacer esa peli? 50 millones. ¿Mm? 40, 100 millones. 20 millones, tampoco tanto. Pero 20 millones de dólares. A ver, ni siquiera su madre no llegó un millón, costó 800 mil dólares. Entonces, pero reflexionemos, a ver, ¿qué hace que una entidad estatal invierta determinada cantidad, una película, Hace poco salió la noticia de este director en Trujillo, ¿no? Que había estafado al gobierno regional de Trujillo, habiéndole prometido con esta foto con la que salía con Robert De Niro y con Luis Herrera, que lo habían contratado para hacer un contenido sobre Trujillo, ¿no? Que difunda las bondades de la región. Entonces, por ejemplo, yo cuando comienzo a reflexionar sobre eso, ustedes saben que hay paquetes turísticos para gente que ve Sex and the City. O sea, hay la gente que sigue Sex and the City puede llegar a comprar paquetes turísticos en los lugares donde se grabó Sex and the City. ¿Sí? A ese nivel de especialización está llegando la cosa. Entonces, a ver, por ejemplo, así como decía el presidente Roosevelt, a donde lleguen nuestras películas, llegarán nuestras mercancías, entonces ya, todo lindo, te gastas un montón de plata en tu spot, marca país, es un spot. Tú no vives un spot, realmente. Una película sí. De hecho, hay estudios, por ejemplo, que también muestran que el género más peligroso, por ejemplo, para ver, porque te hace bajar todas tus defensas emocionales, es la comedia romántica. O sea, lo que puedes, en base a lo que transmite, ¿no? Digamos, ustedes dirán, nosotros decimos historia, bueno, pero si tus historias tienen un componente cultural, tienen también un componente textual. Así como cuando tú lees un texto de Adolf Hitler, es un texto, tiene cosas, dice cosas. Entonces, con un texto audiovisual, dice cosas. Entonces, si vamos a rescatar y a promocionar, por ejemplo, nuestra gastronomía y todo eso, pues, bueno, tal vez unas cuantas pelas que pueden pasarse en muchos sitios y que van a ser vistas por más personas, tal vez sea más atractiva, ¿no? Por eso, cuando yo leí la frase de Roosevelt, te juro así, dije, este tipo, pero qué grande, o sea, una generación de gente así, o sea, ¿quién iba a pensar eso en los 30? En los 30, nosotros todavía no lo hacemos, ¿eh? Y en los 30 este tipo de video hizo. Ok, entonces, sigamos sobre la reflexión de que todo lo que nos rodea es cultura, bueno, él la respondió al principio, pero todo lo que nos rodea es cultura, sí. Entonces, enfocarnos en, de alguna manera también, la forma de hacer cine, es reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Sobre lo que nos rodea y encontrar puntos o elementos que tal vez siempre están ahí, pero que nosotros siempre los damos por sentados y que después los vemos con otros ojos, ¿no? ¿Nunca les ha pasado, se van a otro lugar, a otra región, a otra provincia, a otro país, y luego vuelven y comienzan a ver las cosas con un poco de extrañeza, o sea, como ya, ay, pero eso no es siempre así, eso no sucede de esta manera. ¿Sí? ¿Les ha sucedido? Bien, eso está buenísimo, por ejemplo, cuando comienzas a reflexionar, o por ejemplo, con una aproximación documental. Por ejemplo, los 5 proyectos para el TransLab, la mayoría versan sobre cuestiones locales. Son directores de Trujillo, cada vez se vienen de Trujillo, directores de Arequipa, cada vez se vienen de Arequipa. Entonces, es un poco también reflexionar sobre. Porque en la medida que consumimos más cosas en otro lado, por ejemplo, entendemos que lo que debemos aspirar es a ello, ¿verdad? Y después, claro, nosotros al principio cuando comenzamos a crecer, veremos que las cosas tienen que ser como nuestros padres, ¿no? Después comenzamos a entrar en crisis, adolescencia, y luego comenzamos a criticar y a construir nuestra propia identidad. Somos una nación joven también. Y más allá de que seamos personas mayores, como estamos haciendo cine, nuestra constitución, nuestro tramado social, de alguna manera no nos brinda ese soporte. Tenemos que crearlo todavía. A ver, entonces, pero las industrias culturales tienen también una característica, que no se producen, pues no hay 80 millones de periódicos, hay 60, 40, 30, 10. Entonces, los contenidos son consumidos a través de ellos. O sea, las televisoras, y tener una televisora implica una inversión de guita importante, entonces hay pocas. Si hay pocas, no se pueden transmitir todos los contenidos que tú quieras. Se transmiten ciertos contenidos que se seleccionan. ¿Alguien acá trabajó en medios? ¿Sí? ¿En tele, en prensa? ¿Cómo era la...? ¿En qué trabajaste? ¿En prensa? ¿En tele? ¿Tú no levantaste la mano? Sí, pero trabajé en otra área de negocios. Ah, perdón. Bueno, en todo caso, cuando uno trabaja, quien decide qué va, a final de cuentas, es el digamos, el macro del dueño del canal, ¿no? Eso estaba, pero así, calientito en la época de Fujimori. Va a irse esa rodilla. Bueno, está también lo de los Vladivideos, ¿no? Montesinos, ad hoc. Digamos, si hay una mediatización del consumo y se consume a través de... A final de cuentas, estos medios crean las normas del gusto, ¿no? Si yo controlo qué es lo que se muestra, yo controlo qué es lo que está visualmente legalizado, ¿no? O sea, a final de cuentas, todos para sentirnos ciudadanos, prendemos la tele y vemos un noticiero, ¿no? Bueno, hay diferentes elementos también de pertenencia con respecto a eso. A final de cuentas, al crear una banca simbólica, conforman unas audiencias. ¿Sí? Por ejemplo, también es importante reflexionar acerca de esto, porque el negocio de un canal de televisión no es hacer programas de televisión. El negocio de un estudio no es hacer películas. El negocio de el comercio no es, de un diario, no es hacer periódico, es conformar audiencias, porque de eso vives. O sea, cobras más el anuncio porque más gente te lee. Es así. Entonces, es también importante eso, y que reflexionemos, y es un punto crítico, ya desde los 70 se viene reflexionando sobre ese tema, de que, a ver, nosotros somos productores independientes, o sea, cada uno de ustedes está produciendo una pela, por ahí, digamos, tal vez trabajando en un grupo de 3, 5, bueno, tenemos una capacidad de articulación determinada. Pero, ¿qué tanto podemos llegar nosotros a conformar una audiencia también? En muchos casos, por ejemplo, conversando con Carito de Negri, Carito fue la productora del limpiador, ella me decía que en la reflexión que para la distribución de la película había conversado con diferentes personas, entre ellos programadores, y le decían, por ejemplo, que el cine peruano llegaba a ser un género en sí. Ah, a ver, hay una comedia, una película de acción, ciencia ficción, cine peruano. O sea, ¿sí? ¿No? Es como, a tal punto se ha comenzado a desvincular eso que llegamos a ser un género en sí particular. También hay una relación que tenemos con una relación problemática que tenemos con nuestra audiencia. Y también tenemos que ser conscientes que para acceder, y eso por ejemplo, fue una cosa interesante la organización del festival, porque comenzó a verse cómo existe otro tipo de cine que no responde únicamente a cánones comerciales, ¿no? Está todo bien con A su Madre, todo bien con Cementerio General, pero hay otro tipo de cine, por ejemplo, que es el que de alguna manera propugna y defiende el cinema, que se acabamos de ver ustedes esta semana, que es distinto, que sea, digamos, que se construye sobre una lógica distinta. Entiéndase de esta manera. A mí me gusta el chocolate. ¿A usted le gusta el chocolate? Perfecto. ¿A alguien acá le gusta mucho el chocolate? Bien. Ok, entonces si les gusta mucho el chocolate, van a comenzar a probar otras cosas. Entonces ya el Sublime, el Sorrento, como que ya que bombón. Pero por ejemplo, se van por ahí y encuentran un chocolate más vista, o una chocoteja de Elena, por poner en el mercado local. Después salen tal vez a chocolates importados, un chocolate suizo. ¿Sí? Ya me está dando. Ok, entonces, pero si te gusta mucho el chocolate, mucho, mucho chocolate, tú ya no eres una persona que vas a ir al kiosco a comprar un Sublime. La verdad es a ese lugar, donde sea, un lugar de delicatessen para comprar ese chocolate, ¿no? No sé si acá hay el Pastificio, que es una marca que en Lima, por ejemplo, te vende pate de cosas así, delicatessen, cosas para cibaritas. Entonces, si quieres un chocolate de esas características, muy probablemente vaya ahí a buscarlo, ¿sí? O alguna chocolatería especial, o una chocolatería, o el Museo de Chocolate. Voy allí. Entonces, esa misma lógica también respeta la lógica de producción de pelas. Entonces, si quieres una película comercial, no todas las películas son comerciales, si quieres una pela, también tienes que sentarte y pensar, ¿qué quiero hacer con mi pela? ¿Es una pela comercial? ¿Una pela tipo Sublime o es una pela tipo, no se me ocurre de ninguna marca, pero bueno, tipo de chocolate X de gusto exquisito? Son productos distintos, uno no está mejor que el otro, ¿sí? Son productos distintos que tienen a públicos distintos. Si atiendes a una cosa tipo Sublime, bueno, tienes que preocuparte por tu distribución, ¿no? Tienes que preocuparte porque lo encuentren en la tienda de acá del Centro Cultural, afuera en la bodega de la esquina, en el otro lado, en todos lados. La idea de que sea un producto barato es que sea masivo. La gente gana por eso, precisamente, porque venden muchos. En cambio, si produces un chocolate más refinado, cobras un precio más alto, pero te va a consumir menos gente. ¿Sí? Bien. Aquí comenzamos, digamos, lo que vamos a ver a continuación va a ser alguna información que recuperé de la cuando comencé a investigar sobre este tema de la producción para el cine, buscando dar como que un panorama a través de las diferentes etapas que implica hacer una pela. Ok, si queremos hacer una pela, bueno, reconozcamos que hay tres elementos, ¿no? La producción, la distribución y la exhibición. Ahora, por ejemplo, cuando comencé a investigar sobre ese tema, a mí me pareció súper interesante. Ustedes saben que Chaplin tuvo una productora, Chaplin con Griffith, no me acuerdo quién más, eran como 4 o 5. Tuvo una productora en los 30 y pico, 40 y pico. No funcionó. Estaban cansados de los grandes artistas de ese tiempo, estaban cansados de, de trabajar para los estudios. ¿Cómo había sido la cosa hasta entonces? Bueno, había toda esta gente que había emigrado a Estados Unidos y habían comenzado a ir a las salas de cine, los Nickelodeons, en los que tú entrabas y veías pelas y pelas y pelas. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? A ver, tú tienes una sala de cine, ¿ya? Tú en una sala de cine tienes 3 películas. Va una persona un día y se sopla 2 películas. Al día siguiente, bueno, le queda una película por ver. Ya, otra persona va un día y se sopla una, al otro día otra, al otro día otra, bueno, al cuarto día quiere ver otra distinta. Tal vez, digamos, pueda poder repetir, pero en general es que es algo distinto. Bueno, entonces yo tengo que articularme con mis proveedores, ¿no? Lógica básica. Entonces, le pido a él que me dé tantas películas, ya, pero él no puede producir más de tantas. Bueno, entonces, luego le pido a él, ya, y él también no puede producir más de tantas. Necesito más. Bueno, le pido a él, al final de cuentas me doy cuenta que no me abastezco. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué digo usted como negocio? ¿Piense como negociante? Ok, pero ¿tú seleccionas o produces? Producen. O sea, ¿desde qué ángulo lo somos? O sea, digamos, tú tienes un negocio, tú tienes una sala de cine. Ya, okay. Ya, entonces tienes contacto con diferentes proveedores, que son los productores. ¿Sí? En este entonces no había eso. Eso surgió después. Entonces yo demando de ellos, y voy a uno u otro, y tienen una determinada cantidad de producción, ¿no? Tú tienes una determinada cantidad de producción. Entonces ya llegué al tope de todos ellos y aún así no me abastezco. O sea, veo que a futuro me va a faltar material. Un punto crítico. No puedo tener un negocio que me va a faltar material, no puedo producir pan si me falta trigo. Claro. Alguna extensión del negocio y también empiezo a producir. Bien. Y eso es lo que hicieron. O sea, el cine en Estados Unidos nació a partir de eso. Nació a partir de la gente que tenía las salas de cine. Porque necesitaban cubrir esa demanda. Así se crearon los estudios. ¿Ya? Tenemos que tener eso en consideración también al momento. Porque si vemos la etapa de producción, es digamos, sobre lo que versaba al inicio, si vemos la etapa de el productor, como que solo hace esto, como que solo, ok, ya tengo la pela, Y ya tienes que todavía pasarlo a un montón de sitios y mandarla de acuerdo a la característica de tu pela, o pasarlo al centro comercial y que te vea un montón de gente, o mandarlo a un montón de festivales y que te conozcan en otro sitio. Por ejemplo, fue la estrategia que utilizó limpiador, que se adrenzaba. Él había conseguido reunir como $40,000. Dijo, bueno, yo quiero hacer esta película para ser reconocido como director en el panorama latinoamericano. Punto. No quiero hacer un blockbuster, no quiero hacer... Ya. Listo. Pero si no quiere hacer un blockbuster, pues no vas a la sala de cine comercial. ¿Alguien sabe lo que sucedió con El Espacio Entre las Cosas? Ahora último. ¿No? El Espacio Entre las Cosas es una... es una película de Raúl del Busto que ganó el premio de cine el año pasado. Y dijo, bueno, ya, tengo plata para pasar mi pela. Bien, ¿cuál es el plan? ¿Sin el plan de qué tipo de pelas pasa? Tapado, comida romántica. Bien, principalmente películas de corte estadounidense, ¿sí? Y en general, la pandemia, menciono ya porque copa más del 95%. Bueno, digamos, pero lo que se ve más es, son este tipo de películas, ¿no? Oh, su madre, se metió en general. Entonces ellos fueron bien intencionados. Tenemos 15.000 soles que nos ha dado el ministerio. Entonces dijo, bueno, en verdad es que esa película no está dentro de nuestro buscado, va a ser como que va a ser complicado para nosotros. Mira, vamos a hacer una cosa, te voy a cobrar $300 por el alquiler de una sala por semana. ¿Ya? Y además, la taquilla, vamos 80 y 20. Yo 80, tú 20. ¿Ya? Entonces decían, puta madre. 80 y 20 es una... o sea, es como jodido, ¿no? O sea, yo hice toda la pela, también tú tienes el cine, pero yo hice la pela y voy a ganar el 20% de lo que se recauda. Aparte que estoy pagando la sala. Pero dijeron, bueno, sí, yo quiero que se estrene mi película, por eso he ganado el premio, por eso lo he hecho. Su punto de equilibrio, digamos, el punto en el que no ganaban ni perdían, era 1.000 personas, 1.000 espectadores. Dijeron, sí, sí podemos llegar a los 1.000 espectadores, vamos todavía. Entonces alquilaron dos salas, hicieron el trato, no firmaron contrato. No se sabe firmar contrato. Eso es lo que refiere. Todo lo que les estoy contando es lo que se ve en el blog sin encuentro, en la referencia de Raúl del Busto. Y bueno, escenaron. Que resulta que, por ejemplo, me habían dicho a mí, bueno, ya, pongo, no a mí directamente, sino a un X, a mí un X. Entonces yo me enteré que la película está en tal lugar. Entonces yo hago mi cola, voy el domingo, llevo la boletería y digo, señor, por favor, una entrada para después entre las cosas. Señor, no le va a gustar. Pero, ¿por qué? No, por esto, esto y el otro. Ok. Ya. ¿Qué pasa si tú llegas, digamos, volviendo a la historia de los chocolates? ¿Qué pasa si llevamos un chocolate así, ultra fino, ¿sí?, a un kiosco? ¿Se maltrata? O sea, ¿qué te van a decir? ¿15 soles por un chocolate? Ni pedo, ¿qué te pasa? O sea, no es un sublime de citequina. Pero es así. O sea, tú no vas a un kiosco a buscar esas cosas, tú no vas a un kiosco a buscar vino. ¿No? Bueno, lo que sucedió es eso. O sea, lo que sucedió es eso, es precisamente un problema de que no era en el plan, no era un espacio para ello. Y por eso era mucho. Más allá de que sea cagón, o sea, porque es cagón lo que hicieron, eso, o sea, viéndolo específicamente a nivel del problema en sí, no era el lugar donde tenía que darse esa película. Era otro. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero cuando tú procesas una pela. Tienes también que ser consciente de todo el proceso de eso. ¿Sí? Bueno, a ver. Si reflexionamos un poco, volvamos a este tema de las tres. Espero disculparse un poco si mi energía está baja, pero ahorita yo me estoy molestando a voltear el viaje. Entonces, tu negocio acá, la gente que está en este rubro, ¿no?, es la gente que hace la pela. ¿Sí? Yo hago la pela. Ese es mi negocio, hacer pelas y vender. El negocio de la gente es exhibir las pelas. Entonces yo pago la infraestructura, compro terrenos, construyo los terrenos, mantengo una sala de cine. O sea, no es poca cosa ahí tampoco. O sea, podemos arrajarle la tele y todo, pero tenemos que ser conscientes también de que es una guita invertida. A nosotros todo bien con el arte y todo lo que ustedes quieren, ¿sí? Pero es que es verdad, todo bien lo que queramos, pero Almodóvar es una cosa. Su hermano es el productor, ¿sí? Almodóvar, Pedro Almodóvar, ya. Su hermano es el productor. Entonces él le decía, yo puedo conversar con mi hermano un montón de cosas de la película, pero cuando estoy en un proceso creativo, él no me viene con cosas de producción. Pero yo cuando llegamos al final estamos haciéndola y ahí sí conversamos en cosas distintas. Una cosa son los procesos creativos, perfecto. Si es el caso de que tú como productor estás conversando con una persona, con un director, en su proceso creativo no se acabó. O sea, reconoce qué es lo que el director quiere hacer. ¿Qué es lo que él quiere hacer y ayúdalo a hacerlo? Bueno, y obviamente antes de involucrarte en el proyecto, reflexiona si te gusta o quieres o tu mirada es completamente distinta. O sea, si tú apuntas a hacer una producción de carácter blockbuster, bueno, y hay un director que encuentra que quiere contar una historia bonita, linda, pero chiquita, por ejemplo. Bueno, si te gusta la historia y te puedes compenetrar con el tema, hazlo. Si no, estás en sintonías distintas. Entonces, ya tenemos claro cuál es el negocio de la exhibición. Y el negocio de la distribución, por ejemplo, sería, ok, yo voy a un festival y encuentro que, aquí no soy tan importante un festival, entonces veo que están pasando esa pela y esa pela y esa pela. Ah, bueno, entonces, estoy el director y tú eres directora y él también es director. Entonces yo voy con ustedes y les digo, bueno chicos, en verdad me ha gustado su película, yo quisiera distribuirla, venderla, en todo el mundo. Ah, bueno, eso cuesta tanto. Bueno, en Sudamérica. Ah, bueno, cuesta un poco menos. Bueno, en Perú. Ah, listo. Es que también se cobra así, tú cobras por territorio, ¿no? Si le vas a dar un territorio más grande a una persona, obviamente le vas a cobrar mucho más, ¿no? Porque puede lucrar en todos esos espacios. En fin, es un tema de porcentajes ahí. Pero la gente, o sea, empresas, que puede ser una empresa unipersonal, una persona que se encarga como distribuidor de comprar derechos de películas y venderlas luego, o una empresa que, por ejemplo, trabaja en los estudios de... Una reflexión también que es importante hacer es que gran parte de la presencia de... a partir de los 70, con el crecimiento este de las diferentes plataformas de contenido, o sea, los videojuegos surgieron desde los 50 ya, explotaron en los 70 y 80, pero ya existían desde ese entonces. Luego surgieron las computadoras, surgió internet, surgieron los dispositivos móviles en los 90, en los 2000. Bien, entonces a partir de los 70 ya Hollywood sentía esa pegada, porque la gente tenía tele, se venía entrando al cine, tenían es como que, o sea, ya puedes hacer otras cosas. Entonces se dieron cuenta de que para cubrir sus costes, por ejemplo, necesitaban una mayor cantidad de ingresos fuera de sus fronteras. ¿Sí? Por ejemplo, la estructura de costos de las telenovelas de la Globo, o sea, la Globo se cubre con sus costes internos. 200 millones de personas tienen determinados costes de audiencia, de publicidad, con eso cubren su coste de producción. Y todo lo que venden hacia afuera es ganancia. ¿Sí? Y por ejemplo, es interesante reflexionar también que ellos tienen una escuela de formación de guionistas, tienen una escuela de, un departamento encargado únicamente de revisar carpetas. Digamos, tú quieres enviar una carpeta, bueno, la van a revisar y la van a analizar. ¿Por qué es importante eso? Porque la mente se va, digamos, estamos hablando de que es un mercado más perfeccionado, ¿no? En un mercado más perfeccionado la gente se va especializando. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los casos, si tú tienes una pela, tú mismo eres el productor, ¿no? El productor, el distribuidor. Entonces tú con tu empresa con la que la produjiste en base también la distribuye. Ese trato con el cine y todo eso. Bueno, en el caso de, digamos, de las distribuidoras, ya hay distribuidores que tienen la representación exclusiva de estos estudios y negocian, y no negocian pues una pela, negocian el paquete del año. Hasta incluso, ha llegado a tal nivel de especialización que, por ejemplo, cuando existen dos estudios que se han sacado blockbusters, o sea, un blockbuster es una película con un alto potencial de impacto comercial, ¿sí? Que está pensada para eso. Le hacen Transformers 2, Harry Potter, Avengers, Iron Man, ya. Entonces, cuando existe una fecha de conflicto, vamos a ver lo de las fechas, porque están 14 estrenos muy cercanos, entonces hay una entidad, ¿han escuchado esto del arbitraje? ¿Viste? El arbitraje es cuando dos partes están, en disputa, entonces antes de pasar el juicio hay una etapa de arbitraje en la que tú vas e intentas conciliar con la otra parte, ¿no? Nunca he tenido un problema, digamos, legal. Qué bueno, muchachos. Yo tengo un abogado que tiene que ver con esos temas, por ejemplo, hoy me tomo mi etapa de conciliación. Entonces, claro, antes de llegar a la batalla en sí, que es el juicio, tú te sentabas con la otra parte y veías si podías solucionar eso de manera consensuada. Ok, ya, bueno. Sí, pues ya, nos queremos divorciar, pero yo me quedo con esto y te quedas con lo otro. Atracas, atraco, bien, listo, cerramos así. Entonces los líos que tienen estos señores que producen un montón de pelas, Pong, Warner, etcétera, que bien, es cuando, por ejemplo, se acerca, imagínate que dos Blockbusters te estrenan en la misma fecha. Imagínate. ¡Horror! Se van a pelear el público. Se atacan ellos mismos. Eso no les conviene. Entonces, claro, pero uno dice, yo invertí 300 millones, yo también, 310. No me voy a mover si te vas a mover. No, esto no es bueno. Hay una entidad, Supra Estudio, que los llama con... A ver, no sé si se ¿tienes? A ver, vamos a puedes mover. Y sucede, ¿no? O sea, estamos jodiendo acá tomando la broma. Pero sucede en TNT, sucede en la vida real. Sucede. Se reúnen para conciliar esto. O sea, hay un criterio de programación anual. Entonces también pongámonos en el escenario correcto. Si produces una pela, bueno, che. Entonces, es una pela. Tienes que pelearla para tener el espacio para exhibición y salas comerciales. Otro espacio serán los cineclubes o las salas de cinearte. ¿Hay alguna sala de cinearte acá en Arequipa? ¿O un cineclub? ¿Pagan por entrar? No. Manden mal. No, ese es otro tema también. Bueno, ya, reflexión aparte, por ejemplo, cuando comenzamos a hacer el festival, a mí un mes no me vieron en mi casa. Así, literalmente llegaba para comer. Porque yo tengo esta mala energía y por eso no sé cómo hacer. Entonces, por ejemplo, llegó un momento, un punto crítico en el que, o sea, te mandaban más mucho tiempo. Así como cualquier gestión cultural. Cualquier gestión cultural. Hacer una exhibición de fotos, hacer una película, hacer un festival, cualquiera. Entonces, tiene una percepción, no sabemos por qué, todavía no llego a identificar por qué, acá, de que el arte es gratis. ¿Sí? Ahora, si a ustedes les interesa dedicarse a eso, por ejemplo, están supeditando la participación o la generación de ese espacio, si no se cobra, únicamente al tiempo de vida que esa persona pueda trabajar en eso sin que sea su negocio principal. Léase, si para hacer un festival tienes que dedicar 30 horas de tu tiempo a la semana, ok, tienes que conseguir un trabajo de 10 horas a la semana que te paguen, pero muy bien, como para omitir las otras 30 que solamente tienen un trabajo regular, porque trabajan 40 horas con 38 horas a la semana. Bien. Entonces, es importante también, y por eso yo defiendo una postura de realización. Ah, debe ser la batería. O sea, nos va a suspender esto. Ahí va. Bien. Ok, vámonos. Entonces, estableciendo un poco algunas referencias en cuanto a unos datos, de acuerdo a cada etapa. En este momento comenzamos con producción. ¿Se han dado cuenta que año a año se están produciendo más pelas? Bien. En 2012 nos propusimos vender 3 pelas de acuerdo a las características que están ahí mencionadas. Y por ejemplo, el 30%, 10, bueno, poco menos, el 28% fueron documentales. ¿Alguien acá sabía de la ley actual vigente para cinematografía? No, también es importante que sepamos eso. Una pregunta, ¿cómo se solo son 33? Debe haber muchas películas que no entran en circuitos. Ah, no, que estrenaba comercialmente 8. 33. Pues estos datos, obviamente, yo los saqué sin encuentro, ¿no? Hay gente que estaba especializando en eso, por ejemplo. Entonces la gente sin encuentro, acá se empieza a especializar en cine. Sinencuentro.com, creo que es. Blog sinencuentro.com. Por ejemplo, recaban esa información. Entonces, como ya se van consolidando de esa manera, entonces, claro, tú como realizador mandas la data de tu estreno para que luego te hagan publicidad al respecto. O sea, es en base, yo, por eso en la medida de la información señalo la fuente. ¿Sí? ¿De dónde la construí? Por ejemplo, la actual ley vigente es la 26370, que se dio en el año 94 con Fujimori. La anterior legislación era la 19327. En el momento en que se dio esa legislación, por ejemplo, digamos ya que, o sea, yo en general veo la cosa más tipo negocio. O sea, a ver, ¿en qué escenario nos ubicamos? Porque es importante que alguien vea eso. O sea, y eso creo que es el rol del productor. El director tiene todo el derecho de hacerse la paja con su tela lo más artística. O sea, está bien, es lo suyo. Pero el productor tiene que dar las cosas el panorama completo. Ok, bueno, si tenemos una película de estas características, tenemos que apuntar por aquí, por allá, por ahí. Entonces es importante que tengan o manejen información, por ejemplo, a nivel de legislación, a nivel de festivales, identidades de festivales. Por ejemplo, si entendemos que un festival es una forma de entender cine, entonces no todos los festivales van a entender lo mismo, ¿no? No todos nos gusta lo mismo. Entonces, si no todos nos gusta lo mismo, una pela, por sus características, es más posible que entre uno u otro festival. ¿Verdad? Ahora, la chamba que tiene que hacer el productor es identificar qué festival tiene que ir. Bueno, pero a ver, además, hacer una película en los 70, si ahora es como, vamos, no es tan difícil. O sea, en verdad, si tienes una buena idea, te recurseas, una cámara Full HD por $250, $150. Y en la mayoría de los casos, la mayoría de ustedes estudian en la universidad, ¿no? Comunicaciones, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en la anterior, hay una cosa que se llama yo usualmente me aburro si veo un único tema, entonces siempre lo intento ligar con un montón de cosas. ¿A uno de ustedes le gustan los cómics? ¿Le gusta la historieta? ¿Las novelas gráficas? ¿Ha leído Jodorowsky? Bien. Por ejemplo, Jodorowsky tiene una novela gráfica que se llama La casta de los matabarones. Y además tiene otras obras, también de nivel textual, no gráfico, en el que, por ejemplo, reflexiona acerca de cómo nos constituimos también como identidad, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, yo tenía un amigo, su hijo estaba preocupado, tenía 5 años y decía, me voy a morir, weón. Y 5 años me voy a morir. ¿Por qué? Porque su viejo se había muerto antes de los 60 y su abuelo se había muerto antes de los 60. Entonces es como, ah, chucha, pero entonces, si él es así, yo también soy así. Y es lo que hacemos, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando aprendemos, aprendemos por imitación. O sea, no aprendemos, yo no hago lo que tú me dices, yo hago lo que tú haces. Entonces, si tú tienes un doble discurso, yo voy a tener un doble discurso. Pero bueno, ¿por qué viene toda esta cuestión? Porque al final de cuentas, nosotros, es importante que sepamos la historia también, porque aprendemos de los errores que hubieron. ¿Sí? ¿Y por qué traigo colación a la ley anterior? La ley 1927 surgió en un momento en que no había ningún lugar donde estudiar. Ni cine ni comunicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? No había cómo hacer una pela. No tenías equipo, no tenías el recurso humano. Entonces, lo que sucedió en los últimos, digamos, en los últimos 15, 20 años, es que comenzaron a surgir un montón más de escuelas de cine, perdón. Ahora están surgiendo más escuelas de cine, pero facultades de comunicación, en la que la gente puede acercarse a las cámaras y al menos tener un primer contacto con ellos, ¿no? También, ahora, el abaratamiento de la tecnología. O sea, ahora, acceder a cámaras es mucho más barato. Bueno, dentro de este entorno, por ejemplo, también Perú, encontramos que también presenta estas características. No tenemos un sindicato de técnicos. O sea, en otras instituciones como México o Argentina, por ejemplo, o Brasil, hay un sindicato de técnicos. Entonces tú vas, por ejemplo, con la DAFO. ¿La DAFO? ¿Sabes qué es la DAFO? Es lo que antes era DICINE, lo que antes era CONACINE. Lo que pasa es que ahora cambió de nombre y se llama la Dirección del Audiovisual, la Fotografía y las Nuevas Medias. DAFO. Y acá arrancamos de nombre, chicos. Pero bueno, tenemos un coste, o sea, digamos, si una entidad, yo quiero grabar en Argentina, puedo ir llamar a este lugar y me dicen, cuánto, me contactan con el sindicato de técnicos y me dicen cuánto es la tarifa mínima de un técnico. Un técnico a la semana mínimo te tiene que cobrar eso. Menos ni cagar. No puede ser. No. Acá eso no existe. Ok. Sin embargo, ¿eso qué permitió? No sabía que debería existir, ¿ya? ¿Pero qué permitió? Que, por ejemplo, nuestros costes a nivel regional, volviendo al mercado de la globalización, sean inferiores a los otros países. Entonces, por ejemplo, para una casa realizadora argentina, podría ser más barato traerse a su director de fotografía, a su director, y venir a grabar a Lima. Y contrataba acá maquillistas, iluminotécnicos, asistentes de dirección de arte, todo eso, ¿sí? ¿Quién cree que pasó? Aprendieron. La gente aprende, por supuesto, aprendimos. Pero es que también es una cosa, tenemos que entender también que cada situación es un potencial, ¿no? Entonces ya, pero no tenemos un sindicato, nos explota. pero a nivel regional son más baratos. Entonces la gente venía y los técnicos aprendían. ¿Qué es lo que tú haces? ¿No? Al principio aprendes como asistente, vas aprendiendo y luego ya eres un jefe, un analista. ¿Vale? Entonces ahora tenemos buenos técnicos y profesionales. Pero es por eso. Porque hay más facultades, ha venido producción de otros lados, hay más producción. Ok, este año todos los largometrajes peruanos figuran en el top 10 de estrenos anuales. La concha, ese es un motivo así para llorar. O sea, en serio. Y se los digo en serio. A su madre, filme estrenado en 2013, es el más exitoso en la historia de Perú, con más. Ese dato creo que está equivocado, del 2 millones de anuales. Porque de hecho creo que son más de 3 millones de espectadores, pero no estoy seguro. Igual, 2 millones, 3 millones, es escándalo, gente. O sea, escándalo, ¿eh? Ya, imagínense, ustedes van a hacer con su pela acá y ya vamos a decir, ¿cuánta gente va? O sea, le envían mensajes, mails a todos sus amigos, le invitan a su familia, le dicen a su hijita, sacan a su abuelita, retiran la lleva, ¿qué la sacan? ¿Cuánta gente va? ¿Cuánta gente va a este club? Ah. 20 personas, 30 personas. 20 personas, 30 personas. Ah, claro. Bueno, a ver, olvídate nuevamente, tenemos un montón, o sea, a ver. La vez pasada yo reflexionaba, doy clases. Y la gente no va a clases. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los chicos que están haciendo medio pelotudo? Entonces, un alumno me decía, decía, lo que pasa es que ahora es como que, claro, estás toda rota con el coso en el Facebook, ¿verdad? Y ves un montón de cosas, pero te cansas de solo verlas y te das cuenta que son muy pocas. Ah. Entonces, digamos, tenemos un montón de información. Un montón. Es increíble la cantidad de información que podemos llegar. De hecho, algunos investigadores de neurología hablan de que ya nuestra producción cultural es cancerígena, ¿sí? Es neoplásica, porque producimos más, es una, digamos, la neoplasia es una sobreproducción de tejido que enferma. Entonces, en este caso, nuestra producción cultural llega a tal nivel que ya no podemos asimilarlo nosotros mismos, nuestra cabeza. Dentro de esa lógica, hay un montón, o sea, toda la gente que ustedes puedan invitar va a recibir 10 millones de invitaciones. O sea, ahora, claro, tienes el Facebook y ¡pum! Y en un día te salen 15 cosas para hacer. Bueno. Entonces, pues, cuando termines con esto, sí, el break. Ah, ya. ¿Qué? ¿Nos falta tiempo? No, todavía tiene, o sea, el break es 10 minutos nomás. Así que ay, todavía termina y... Tengo como 20 diapositivas más, ¿eh? No, tú me dices, ¿cuánto me queda? Hagámoslo... Yo dije como para 3 horas. A las 10 y 45, son las 10 y 40. Dentro de 5 minutos hacemos el break de 10 minutos. Y después retomamos. Ah, ok, ya. Sí. Bien, entonces, digamos, dentro de la coyuntura actual, o sea, tienes un montón de información, un montón de invitaciones, un montón de cosas. Lograr que 2 millones de personas vayan a hacer van a ver tu pela, pues es un logro. Y ahora, volviendo nuevamente a la de... Es, por ejemplo, o sea, si tu negocio es principalmente producir pelas, y tu negocio es principalmente distribuir pelas, esta gente está en contacto directo y sabe lo que le gusta a su público. Tú tienes tu negocio, tú sabes qué gente va a tu negocio y qué cosas quiere la gente. Bueno, entonces, sin satanizar a los exhibidores, tiene un conocimiento, digamos, entonces es más fácil trabajar con ellos que trabajar contra ellos. Ya, además, ¿qué ha pasado? O sea, al final de cuentas, un poco de la ejecución por mi voz. Sí, creo que soy aquí, sorprende. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? O sea, a su madre costó entre 700.000 y $800.000. Y ganaron más de 10.7 millones de dólares. Una película se hace un par de años. A ver, ¿cuánto les paga el banco de interés anual? ¿Saben eso? Bueno, 1.2, 2.1. Por ahí van las tasas. En el fondo mutuo puede subir hasta 5%. Depende de qué fondo mutuo. Porque, por ejemplo, hay fondos mutuos más arriesgados que tienen también arriesgado el perro azúcar. Bien. Tienen que ver eso. Porque si van a pedir a la gente que hay... Están los señores de Starbucks. Para los señores de Starbucks... Es un negocio estar acá. Porque al final de cuentas, digamos, en toda la cantidad de marcas que ofrecen bebidas de café, o sea, él tiene una presencia que establece un contacto directo con su público, Muy potencialmente por eso cuando ustedes luego irán a Starbucks a consumir. Porque el café es rico, porque además es relajado. Bueno, entonces, la gente que invierte en la producción de pegas, es un negocio. Usted no puede ir con una lógica de arte, que me pasó, o sea, por eso lo digo así con tanta convencimiento. Porque claro, tú vas con una persona y es la película de mi vida, no tienes idea, es hermoso, ¿sí? Y yo qué gano. Y es así, pues. Cuando alguien viene con una idea y dice, yo quiero que se haga la fotografía, bueno, ganas experiencia, pero ganas algo. Entonces tienen que entrar en esa lógica y tienen que pensar así. Ahora, una consulta. Primero, buenos días a todos los compañeros. Suena un tanto soñador o de acá a cuántos años nosotros podamos realizar una película como Asumare o como otra, o un largometraje, ¿no? Creo que me gustaría, y te pido por favor que tal vez podamos aterrizarlo, sí. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra realidad y el universo que nos estamos manejando? Pero la lógica es la misma, ¿eh? O sea, al final de cuentas el tema está en cómo aplicas esto a tu, digamos, lo que hago es hacer una reflexión del panorama en general para tú, de ese panorama en general, claro, aplicas directamente a tu panorama específico, ¿no? A tu microcontinente. Como en este caso, por ejemplo, lo que te propongo es esto. Terminemos de ver todas las etapas, producción, distribución y exhibición, y ya sobre eso comenzamos a ver al final cómo podemos articular eso, porque como cierro la presentación precisamente eso, cómo ustedes pueden hacer para producir pelas, o sea, sin necesidad de hacer todo un escándalo de inversión en dinero y todo eso. Sí. ¿Sí? O sea, de alguna manera como que... Y subrayo lo que dijiste hace un momento, que es yo hago lo que tú haces, ¿no? Entonces tal vez, no sé, lo digo de manera personal, creo que nos pasa a muchos, nos sentimos en una isla. O sea, tú sabes que uno sale de la universidad y no aprendes mucho, como dijiste, aprendes en la práctica, pero yo vengo desde Huaraz, o sea, soy de Lima pero trabajo allá, y es una isla muy muy cerrada, ¿no? Y eso también responde a varias cosas. Y la expectativa que tenemos siempre es, oye, ¿y cómo se hace, no? ¿Y cómo hace? ¿Y cómo haces tú, que tienes más experiencia, que has tenido vivencias específicas? O sea, pero fíjate, eso de alguna manera se replica también. Y con esto acabo porque va a aparecer el coffee break. Por ejemplo, eso se replica también en la forma como hemos estado interactuando ahora. Por ejemplo, yo les hago preguntas porque busco también que me, digamos, yo tengo conocimiento, claro, tengo un conocimiento. Investigado, estudiando. Ustedes tienen otro conocimiento. Por ejemplo, a nivel local. Yo no conozco al mismo, no sé qué tipo de interrelación establece, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la respuesta ante las preguntas que han hecho ha sido mínima, no había una gran participación activa, por ejemplo. Eso se replica también en nuestra capacidad social de articulación. No tenemos sindicatos, es pobre. Por ejemplo, tal vez, y eso es una reflexión para la que vean ya que llega el coffee break, por ejemplo, tal vez muchos de ustedes acá tienen claro como una idea que yo tengo información. Bueno, él viene de Huaraz. Es de Lima, pero vive en Huaraz. Así tal vez muchos de ustedes vienen de muchos otros sitios. Bueno, a ver, si uno es de Huaraz y otro es de Cajamarca y otro es de Trujillo y otro es de Puno, bueno, conversen entre ustedes, queridos. O sea, no solo el lo que yo puedo decirles, sino también la articulación que ustedes puedan tener. Entonces, si la persona de Huaraz hace una pela, bueno, o sea, nosotros para hacer las réplicas en provincias, la concha la lora, ¿con quién hablamos? No sabíamos con quién hablar. El único posicionado era el señor Lula Mayeque. Bueno, Pelado llegó, por ejemplo, porque habían estado trabajando con Docu Perú y llegó a través de Mauricio, pero no existía un posicionamiento de ellos. Entonces, que son básicamente las redes de sobrevivencia, ¿no? A nivel antropológico. O sea, es las familias, para sobrevivir, desarrollaron fuertes lazos. Cuando están todavía con sus familias, con su manera de sobrevivir. Pero para la producción audiovisual también necesitan una familia. Porque ya estoy presentando el panorama. Básicamente, por eso digo que reflexionamos al final, el panorama para entrar a producir así en serio, jodido, pero malo. Entonces, mejor es que se articulen entre ustedes, que quieren, por alguna razón están acá, que quieren producir de manera, que están en una producción de cortometrajes y todo eso, pues como que para comenzar a producir entre ustedes y difundirse entre ustedes. Entonces, tal vez la persona acá, cuando Pelado, por ejemplo, puede canalizar la producción de Arequipa, y alguno de ustedes tal vez sea delegado o representante de una, o quiere hacer una, un trabajo de gestión cultural en alguna otra provincia, y puede decirles, bueno, pasa una selección de los cortometrajes que se han hecho en Arequipa y la paso acá, y viceversa, tú pasas una selección de los cortometrajes que he hecho en Arequipa. La lógica es la misma. Entonces, no entiendan únicamente esto a nivel, o sea, yo lo que hago es un, lo que busco que se lleven no es la data en sí, es una tontería, ustedes se meten en internet y la consiguen, o libros y todo eso, en verdad, a varias fuentes, pero lo que me interesa que se lleven es el procedimiento, el trabajo analítico, ¿sí? Entonces, ustedes a partir de eso pueden replicarnos sus experiencias. ¿Y por qué decía Cofibre? Bueno, ya que sepa que no es Cofibre, conversen entre ustedes también y vean quién hace qué. Bueno, para cerrar ya, cuéntenme un poco, cada uno de ustedes, por favor, diga qué hace, a qué se dedica, su nombre y a qué se dedica. Si es realizador, se unió como gestor cultural. Sí, como para que la otra persona siempre diga, ah, ya, a mí me interesa eso, porque no vamos a estar diciendo nosotros, yo me contigo con todo ese tal. Por favor, Mi nombre es Marco, trabajo hace varios años en distintas formas de expresión. Mi trabajo ha sido más desarrollado referente al sonido, pero también he apoyado en varios proyectos como Telado, en algunas películas de ficción que se han grabado aquí, y también llevo algunos proyectos propios al respecto. Hola, bueno, me llamo Fabricio, también realizo algunos contenidos documentales, pero corte institucional y sonido también. Realizador es un fin. Mi nombre es Marco, vengo de Cusco, antes era exhibidor, tenía un cineclub. Pero ahora quiero rent. Okay. Soy Mónica, soy estudiante de egresada de artes y ahora estoy en lo que es diseño gráfico y sigo haciendo una intervención para el cine. Y con un cuadro de eso hacemos un proyecto, más que todos somos como novatos. Mi nombre es Paul y bueno, ahora estoy estudiando diseño gráfico. Y me interesa bastante todo el diseño, sí. Mi nombre es Luis, soy psicólogo, estudio actualmente diseño gráfico y fotografía, y me encanta el cine. Mi nombre es Gerardo, estudio diseño gráfico, y yo no quería saber más. Mi nombre es Guillermo, estudio literatura y el cine también me interesa. Ok, pero una cuestión de apreciación. Claro, bueno, no sé qué decir en realidad, porque más allá de presentarme, digamos, no sé lo que buscan, ¿no? No, sí, digamos, según por ejemplo, los medios que se han presentado ha sido una cuestión de realización, también está la opción de crítica. O gestión, por ejemplo, él también menciona que eres seguidor. O sea, en ese sentido, lo no, sí. Pero en ese sentido soy novato, digamos, no tengo ninguna experiencia. Mi nombre es Rosy, estudié psicología y no tenía ninguna expectativa del curso. Me interesa, no sé, si en algún momento puedo hacer algo, dedicarme de forma independiente. No sé cómo puede ingresar eso, pero me interesa aprender algo. Okay. Señor. Yo me llamo Augusto Carrasco y soy escritor, bueno, también he hecho unos cortos en la escuela. Mi nombre es Sara, he sido comunicación y me gusta todo, también estoy muy en todo lo que es el arte y lo que es producción cinematográfica, estamos en animación. Tengo un par de proyectos por ahí que me gustaría hacer y justamente por eso he venido para saber más. Mi nombre es Leonardo, también he sido comunicaciones. Eso me dio más que todo este curso, por hecho de producción, para hacer un poco más de cómo poder producir y las fotos y que. Hola, mi nombre es Gustavo, soy estudiante de periodismo y bueno, actualmente estamos haciendo todo esto de audiovisuales, ¿no? Y por eso me interesa decir. Me llamo Carlos, me interesa la imagen, la fotografía y trabajo en la comercial desde ahí o lo personal. Hola amigo, yo soy ilustrador y hago esculturas y me gustaría hacer, por ejemplo, un corto de stop motion y quería saber más o menos cómo es el proceso de producción para una película. Esa es otra cosa que, por ejemplo, digamos, ya que trabajamos dentro de islas, por ejemplo, no sé si Bueno, ya que estamos en espacio de Centro Cultural de Guima, por ejemplo, tal vez vamos a hacer una convocatoria de proyectos y que se presenten acá proyectos, la gente venga y presente sus proyectos y venga otra gente con otras capacidades. Entonces, por ejemplo, tú podrías venir y presentarme y decir, bueno, yo tengo este proyecto en stop motion, pero yo soy un escultor que no sé de audiovisuales. Entonces, otra persona que sí sabe de audiovisuales, por ejemplo, podría venir y decir, ah, mira, chequé tu proyecto y tu proyecto me gusta. ¿Lo hacemos? ¿Escultor? Pero él hace el... Te comento, puedo, disculpa. Perdón, sí. Vamos rápido porque tenemos coffee break, pero luego ya queda la conversa. Señorita, por favor. Me llamo Andrea, estudio administración de negocios, soy diseño independiente y sí trabajé en una empresa de audiovisuales. Y mi interés es el mismo, hacer con personas creadas. Administración de negocios, yo ya soy productora. Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Segura. Soy realizador, soy de Trujillo. En Trujillo tengo un canal de sesiones para músicos independientes. Y he venido al equipo para el seminario y además para ver si puedo realizar algunos cortos de documentales, tipo videoclips, ¿no? Con algunos grupos de cualquier género, folclore, hip hop, rock, reggae, ¿no? Lo que se pueda. Así que por ahí alguien dijo que chambeaba audio. Sí, había sería chévere que conversemos, ¿no? Para ver si puedo grabar en un... Justo que se acaba de escapar ahorita. Sí, en el tiempo en el que estoy acá. Y también quiero ver si grabo un documental con los Chapilax. Es un grupo de acá, ¿no? Sí. Me parece que están haciendo cosas interesantes, están viajando, ¿no? Es muy interesante porque es de provincia. Y poca gente, pocas veces, grupos de provincia como que la hacen. El jueves tocan, así que los que también tienen sus cámaras y me pueden apoyar para ver si podemos hacer la grabación de concierto. Porque esa es la actitud de uno. La lanzas y por ahí encontrarás a alguien que la peca. Señor. Marcos, con todo mi nombre de Darwin, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación y me encuentro aquí para aprender un poco más del mundo del cine, que realmente no sé nada. Bueno, soy Alexander, me dedico a trabajo que es publicidad, fotografía y marketing. Ya, pero más allá de eso, estoy metiéndome y bueno, incursionando un poco en todo lo que es el cine. Me apasiona y es algo en lo cual quiero enfocarme al 100% de hoy en adelante. Eso, no sé qué tal. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Gabriela de Tocilla. Yo soy egresada de la Escuela de Periodismo de la Universidad de San Agustín. Y... Contacto a empresa, ahí está. Sí. Y bueno, a mí me interesa la producción en general de documentales, reportajes, así. Me llamo Michelle, soy publicista, también estudié artes plásticas un tiempo. Trabajo en diseño web y marketing digital. Vivo en una universidad, hice un par de cortometrajes y estoy intentando retomar eso porque por varios años me dedico a trabajar más. Solo para contar, el señor es el responsable de sonido. Ah, sí, sí. Sí. Buenos días, me llamo Jorge. Soy publicista y me dedico a la realización audiovisual, pero de contenidos de tipo funcional, comerciales y esas cosas. Me gusta mucho el cine y bueno, tengo la intención de abocarme un poco más a ese lado de la realización, a la parte personal y expresiva, digamos. Por eso me interesa ese tipo de cosas. Buenos días con todos, mi nombre es Heidi. Actualmente estoy estudiando comunicaciones, ¿no? Y bueno, me interesa el tema y aparte porque también me interesa inmiscuirme en lo que es producción de cine, también poder participar, ¿no? En el futuro. Ah, bueno, estoy estudiante y que estoy estudiando comunicación en la bueno, más o menos con un grupo de compañeros que tenemos. Una pequeña productora en Lima. Y es más ¿en Lima? En Lima. Bien. Nosotros organizamos publicidad y también tenemos un cineclub en el cual exhibimos. ¿En Lima acá o ya? Ah, en Lima, en Barranco. Es más o menos como que exhibimos trabajos universitarios y documentales y. Bueno, yo soy Teresa Navarro, soy estudiante de comunicación audiovisual, también vengo de Lima. Mi trabajo es que uno de los seleccionados para la historia. ¿Dónde es Mauri? Sí. Y bueno, para eso he venido, me interesa bastante documentales. Bien. Mi nombre es Jaime, estudio en comunicación en la UNSA. De hecho, que contigo me gustaría producir una película. Y aparte de eso, ahora con unos amigos estamos produciendo un programa que se llama Rocontorcas en TV UNSA, en canal 45, que pasa los jueves a las 12 de la tarde y los vamos a decir. Si deseamos algo interesante, como dijo ya mi amigo de Trujillo, sería paja, ¿no? Porque explotarlo de acá y llevarlo hacia afuera es lo mejor que podemos hacer dentro de entonces. Buenos días, mi nombre es Sonia Ramos, soy de acá de Arequipa. Soy comunicadora, hago producción audiovisual. Bueno, por lo general, normalmente casi siempre he trabajado de manera independiente y por el momento he encontrado un espacio en lo que son proyectos con organizaciones no gubernamentales y ahí hemos estado haciendo producciones de documentales de tipo cultural, de viajes. Bueno, me llamo José, también soy estudiante de comunicaciones de la UNSA de Arequipa. Bueno, lo que a mí más me atrae un poco de esto es cómo crear un buen documental, ¿no? Sobre todo escribir, más guionista y todo eso. Es lo que me atrae. Bueno, y justamente para eso he venido, ¿no? Es lo que me atrae más y cómo tener una buena idea al momento de realizarlo. Más echar allá. La tercera y cuarta charla de la semana te va a servir mucho más. Mi nombre es Raiza, vengo de Bolivia, estoy becada este semestre en la UNSA y estoy estudiando comunicación social. Especialmente he venido, digamos, a este taller de FabLab porque quiero aprender mucho más acerca de lo que es la producción, pero también saber a qué otras áreas de esta producción, como la distribución, etcétera, lo que me puedo dedicar. Bueno, mi nombre es Luis Juárez, también estudio comunicación en la UNSA. Y bueno, lo que me trajo pues, es sobre todo lo que es la producción y distribución. Y no solamente, quizás al terminar esta semana hacer, ¿no?, una película, un documental, ¿no?, un poco mucho más elaborado. Yo, una acotación con respecto a la, digamos, lo que hago esta presentación no la hago para yo tener la información, ¿eh? La hago para que ustedes tengan la información. Ojo con eso. Bueno, soy Patricia Mendoza, estudiante de comunicaciones. He dirigido unos cortos en la UNSA y en APU, también como estado de sequía, y entendiendo toda esta parte de que es el cine. Hola, soy Pepe Lázaro, estoy de comunicaciones y soy organizador. ¿Cómo? Soy organizador. Mi nombre es Fernando Torres, soy de Trujillo. Mi proyecto también está seleccionado para la asesoría. Lobo de Mar. Viejo Lobo de Mar. Y Jorge trabaja conmigo también. Soy egresado de comunicaciones. Bueno, en la actualidad me dedico a la publicidad, pero ya me cansé de eso y por eso estoy con... Inicialmente empecé a hacer documentales, ¿no? Gané premios en Cuba, hice dos montajes para Roger Neira, que es un amigo de Trujillo también. Dos cortos estuvieron en el Short Film Corner del Festival de Cannes. Y soy montajista y si desean que les ayuden algo, estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque este año es mi año sabático, así que no puedo. Eso también es, no tenemos redes, por ejemplo, para que gente con más experiencia nos comparta eso, digamos. Y entonces, por ejemplo, la experiencia que puede tener mi compañero, que ya ha pasado por una selección para festivales de fuera, que su trabajo se ha mostrado ahí, puede servir a quienes tengan, digamos, la mayoría, el 80% hasta ahora más o menos, tiene una orientación realizativa, preguntarle, por ejemplo, o preguntarle por el trailer de Vimeo o el link de Vimeo, YouTube, donde pueden ver el trabajo de él y ver de alguna manera el proceso que siguió, su trabajo, ¿no? Un poco también para nutrirse de qué está haciendo en otros lados del país, o sea, gente como ustedes también. Hola, mi nombre es David. Yo soy periodista, estudié arquitectura hace muchos años también y algo que dijiste es muy cierto, ¿no? Soy coordinador de un proyecto que se llama 360, trabajamos talleres de fotografía y cine para niños en zonas altoandinas. Tengo 6 años viviendo en la zona sierra de Ancash y he trabajado proyectos de interculturalidad bilingüe. Lo mío va, bueno, por mi experiencia, yo he sido citadino pues muchos años, me mudé y es una realidad muy difícil, hay muchas cosas que contar y vengo haciendo algunos documentales como he podido, ¿no? Hay que, yo creo que tener mucha humildad para seguir aprendiendo. Pero algo que el compañero escultor, nosotros tenemos un escultor que nos ayuda mucho y trabajamos el cine con ellos, con los niños, la técnica de stop motion. Entonces el escultor trabaja justamente la parte del moldeado de plastilina para los personajes, porque son niños que no pueden traer actores y ahí vamos creando. Entonces es esa función que tenemos. Yo de verdad estoy muy contento de estar acá. Tenía muchas ganas de venir, justamente lo que te contaba. Y les cuento algo muy personal. Ancash es una zona que ahorita tiene mucho dinero. Y ustedes no saben lo indignante que es ver cómo gente que gana proyectos comete errores continuos y la soberbia hace que no se sigan preparando. Y de verdad que todavía estamos trabajando. Yo trabajo con niños, trabajamos fotografía y cine con ellos. Justamente ahora los chicos están trabajando talleres en tres colegios. Y igual, invito a que participemos y que generemos esa red, ¿no? Esa red. Y gracias por impartir esta clase. Nada, señores, está el coffee break, ya todos han escuchado. Si tienen algún interés en alguno de ustedes, pues, en ese momento. Son las 11, las 11 y 10, retomamos. Ya bueno, 11 y cuarto. Ya, muy poco tiempo.